mire, así como por empezar, un poco, bueno, comentarle que hasta ahora, hasta hoy día, no hay ninguna respuesta del juez Villanueva, que es el que él tiene que tomar, como que él tiene que decidir si le dan la domiciliaria o no, ¿no? Claro. Y están ahí como decirlo, están dando más vuelta que una calecita por esta cuestión de la domiciliaria y todo. Y hoy en día, bueno, un poco también comentar que la mamá Jessica se encuentra bien, fuerte, sí, está tranquila y bueno, pensando en salir, como bueno, mucho de toda la gente que está apoyando esta causa, ¿no? De lo que está sucediendo con ella. Estamos todos ahí tratando de ver cómo hacer para que le puedan dar la domiciliaria y que pueda realmente estar con sus niños, que hoy en día están a cargo de su hermana mayor, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Y bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Esto ya debería tomar carácter internacional. Se entiende que esto es una situación grave de violación a los derechos humanos. ¿Han recibido algún pronunciamiento, algún organismo que se haya solidarizado con ustedes? Mire, esto por ahí lo que también vengo como explicando un poco, es un trabajo de hormiga que estamos haciendo por aquí y que, bueno, así como ustedes decían, ¿no? Hoy, bueno, el día lunes se cumplió un mes de que la Lamuén está detenida y ahora como que recién está, como se dice, saliendo más a la luz, así todo lo que ella está viviendo, ¿no? Y de a poco la gente se va sumando, los organismos se van sumando. Bueno, en estos días nosotros, mucha de nuestra gente decidió sacar un petitorio hacia Nación y en donde nosotros nos encargamos de buscar adhesiones, de hacerlo circular, ¿no? Para que nuestra gente mapuche y organizaciones sociales y la gente consciente en sí se pueda sumar al petitorio que se pedía, que en una de esos puntos era que le den la libertad o la domiciliaria, ¿no? Porque lo que están haciendo hoy en día con ella es una tortura. Si vamos a la verdad, es una tortura, porque la tienen metida en un calabozo de 1,50 de ancho por 2 metros de largo, en donde la cama mide, póngale por tirarle así un número, 70 centímetros, que es la mitad del espacio que ella tiene para caminar. Y está encerrada ahí casi las 24 horas del día, menos cuando pide salir al baño o en la hora de visita, que la tienen que llevar hasta el lugar donde nosotros la podemos ir a ver. Y es una hora. Hay veces que es una hora, hay otras veces que es hora y media, depende cómo esté la guardia de ese día, ¿no? ¿Qué dice la gremial de abogados que está acompañando? ¿Tienen alguna novedad? ¿Quién es el abogado que está en diálogo con ella, garantizando su sobrevida, sus condiciones de vida en este momento? Mire, es la gremial de abogados. Y la que está a cargo de la causa hoy en día es Laura Tafetani. Bien, bien, bien. Estimado Adrián, ¿algo más que se pueda agregar? ¿Algo más en lo que se pueda colaborar de diferentes puntos del país donde surge la solidaridad, la necesidad de acompañar esta situación? Sí, por ahí algo más que agregar es el tema este del juicio que ella va a enfrentar el día lunes, ¿no? Ajá. El día lunes 18 y el martes 19. Que es por un rajuño a una policía federal, que esto fue en el 2017. Ajá, ajá, ajá, mirá vos. Arranca entonces el lunes, la llevan a juicio. ¿Esta es la misma causa por la que está detenida? No, esta, sí, sería como de la misma causa, porque fue ese 2017 cuando a la comunidad la desalojan, que entra, bueno, toda la policía federal y, bueno, para los días matan a Rafita Nahuel, ¿no? Claro. Ahí, en ese momento, a ella cuando la detienen, estaba con su pichiqueché, el más chiquito que tiene, que en ese momento tenía como 2 años. Y a ella se lo quieren arrebatar, y ahí en ese forcejeo, ella, Bueno, supuestamente lo que dice la policía es que le dio un rajuñón en la cara. Y hoy en día esa misma policía, al enterarse que la mamá Jessica estaba presa y que se estaba pidiendo la domiciliaria, hoy en día esa policía con demás gente de la federal le están haciendo un juicio que así, como ella misma lo dice en el comunicado, o no sé si han leído lo que dice la gremial, igual, es un chiste lo que están haciendo. Totalmente. Porque no puede ser que por un rajuñón la lleven, que la eleven a juicio y que hoy en día ella siga detenida sin causa de nada en realidad, porque ya lo único que ellos sostienen ahora es la usurpación, ¿no? Que hay muchas lamuenas igual que están involucradas en esa causa. Claro, claro, no, es una manera de disciplinar y para que quede a la vista de todos, de todas aquellas que decidan resistir, es aleccionador, para que tengan presente de que cualquiera que intente rebelarse va a recibir ese castigo. Sí, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, ¿no? Con todo lo que ha pasado por aquí en este último tiempo, es eso, ahí estamos viendo cómo está actuando la justicia, cómo actúa la nación, provincia. A lo que nosotros hoy en día mucha de nuestra gente se está enfrentando, ¿no? Por supuesto, estimado Adrián. Entonces el lunes va a estar este juicio, ¿habrá posibilidades de que sea transmitido, que se pueda seguir? ¿Le han dicho algo? ¿Cómo va a ser? ¿Se van a movilizar? ¿Van a acompañar de alguna manera? Sí, bueno, nosotros hoy en día igual ahí estamos como organizando. Porque bueno, así como ustedes, hay muchos medios que hoy en día se están comunicando y que bueno, uno también está contando, ¿no?, un poco lo que está pasando, y también vamos a tratar de ver cómo hacer para ver si se puede seguir en vivo o ir tirando noticias, ir avisando lo que va pasando durante el juicio. Pero bueno, lo que sí, como en el pronunciamiento público que sacó ayer la mujer Jessica, está pidiendo el acompañamiento igual de nuestra gente, de toda la gente consciente, organizaciones que se puedan arrimar a ese, como decirlo así, ¿no?, a ese pequeño chiste que van a hacer ahora el lunes y martes acá en el juzgado federal de Furilovche. Totalmente, Adrián. Bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya a pasar y bueno, repudiando esto, que se sepa acá, que se sepa en Argentina y que se sepa en todo el país, la solidaridad de los pueblos originarios, que en definitiva son lo mismo en toda la Sudamérica, en todo el mundo, la unidad de los pueblos en la resistencia frente al atropello del Estado, en este caso del Estado argentino, que ya sabemos que nos tiene acostumbrados, que lo viene haciendo sistemáticamente. Así que, estimado Adrián, gracias por la comunicación, y vamos a estar siguiendo de cerca lo que pase el próximo lunes cuando lleven a juicio otra vez a Jessica Antimil, presa política mapuche, que hoy está detenida en la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Río Negro. Bueno, ya, Feley, chau, tomar un mañana a ti, a ustedes por la comunicación, por seguir difundiendo lo que está pasando hoy en día con Jessica. Bueno, así como a toda la gente igual que está escuchando, ¿no?, a los que están ahí en la radio, a los medios de comunicación alternativo, que son los que están mucho más atentos con la causa de por aquí en el sur. Y nada, ¿no? Bueno, eso, muchísimas gracias a todos por el aguante, por la difusión, por todo lo que se está logrando hoy en día con estas causas de aquí, ¿no? Hablamos con Adrián Catrileu Fuchoy, que igual, estimado, un gran abrazo. Ya, igualmente, que estén bien, que tengan buen día.